Maite, una compañera travesti de Córdoba, habla sobre los abusos que sufrió Coqui, una chica travesti privada de su libertad. Coqui, por negligencia o maltrato deliberado del servicio penitenciario cordobés, perdió un ojo. La compañera, en realidad, ahora se conoce la pérdida de su ojo. Ella viene desde hace un año y medio en su proceso para conseguir la libertad de morado, una negación de un derecho que a ella ahora la insta la dirección del penal de San Martín, que es donde está alojada, a negociar sus derechos. Y en esto, bueno, desde un año y medio atrás hasta ahora se ha pasado por, bueno, por un cuadro gravísimo. Ella vive con VIH, su salud se ha deteriorado muchísimo, no hay nutrición para personas viviendo con VIH específica. Estamos hablando de que en el penal de San Martín, después del último motín, como sanción, las dos direcciones que tuvo el penal hasta han quitado los servicios médicos, no hay profesionales de infectología, por ejemplo, y está totalmente desabastecido. Ella misma, cuando pudo recuperarse después de haber tenido una recaída muy fuerte, donde llegó a tener 10 CD4, que son las células del sistema base, del sistema inmunológico, ya teniendo un peligro de muerte por un resfrío, si se quiere. Cuando logra recuperarse de eso, después de estabilizar también su peso, estuvo 20 kilos por debajo de su peso, está desnutrida totalmente también, pudo hacer algunos recorridos después de empoderarse y de quejarse, pudo hacer recorridos con la dirección de la cárcel, y por ejemplo esto está todo anotado, está todo constado, de que ha entrado al hospital y los enfermeros que había están viendo pornografía y fumando cigarros y tomando alcohol dentro de lo que es el hospital de la cárcel, y en los muebles no había absolutamente ni un paracetamol, ni una novalgina, ni antifebriles, ni nada. Entonces la situación es bastante grave, porque también después de hacer todos estos informes que se fueron acrecentando en un año y medio para fecha, montón de relevo, de montón de información, no se ha conseguido ningún tipo de mejora, y todas las promesas que se ha tenido no las tiene, no se efectivizan, no se materializan. Entonces todo esto lleva de que siga teniendo el mismo trato. El hecho de que ella sea travesti, por ejemplo, de que viva con VIH, de que los profesionales de la salud no la toquen, o cuando la toca la autoridad penitenciaria es para abusarla, o cuando tiene que revisar su salud, pasa por condiciones realmente tortuosas. Muchas y muchos de los presos o de las personas privadas de su libertad prefieren no demandar el derecho básico a la salud porque pasan por otras condiciones tortuosas. Ella ha estado encadenada en muchas revisiones, hasta 7 horas de observación encadenada en una camilla donde le ataban las manos y le ataban los pies boca abajo, y le acercaban un plato para que comiera como una perra, por ejemplo, sin ningún tipo de asesoramiento, de asistencia, sin ningún tipo de marco que resguarde la dignidad y la integridad psíquica de las personas. El hecho de que ella, como travesti, por ser travesti, no la toquen, hace de que los diagnósticos sean falsos, la diagnostican a 2 metros de distancia, cuando ella pide por favor que la realicen su ojo, que tenía un grano arriba de su frente, el grano empieza a propagarse, y a ella le diagnostican conjuntivitis y sinusitis, y le dan medicación para estas dos cosas, primero conjuntivitis, después la sinusitis, y eso hizo de que su herpes reviviera, de tal forma que se manda para dentro de su ojo, y hoy en día ha perdido ya un grado muy importante de la visión, y tiende a que el ojo le quede totalmente blanco y quede totalmente tuerto. Ella ha pasado por, yo ya venía contando, y yo empecé hace un año a visitarla cuando me enteré de la situación en la que está, y cuando me entero de la situación en la que está, ya empiezo a hacer la visita, y empezamos a andar con alcancías de organización en organización, de asamblea en asamblea, pidiendo colaboración y denunciando lo que estaba pasando dentro del cárcel con las trans. la compañera tuvo que hacer la huelga de hambre, pero también antes del 30 de abril de este año, muchísima discusión porque yo me encargué de hacerlo público en todos lados, en la televisión, en los medios, en la prensa local, nacional, en los organismos de derechos humanos internacionales, para poder lograr que la dirección la escuche, la dirección del penal la escuche y pueda adelantar y avanzar en su proceso, en sus derechos procesales. Tuvo que, después de insistir muchísimo, de intentar otra huelga de hambre anteriores, donde fue castigada y fueron interrumpidas, optó por la ficha más importante y a veces la última ficha que le queda a las personas privadas de su libertad, que es su propia vida. Y ella lo que hizo fue autoagredirse, prendió fuego su celda y se ahorcó adentro de su celda, con su celda prendida a fuego, y la rescatan los mismos compañeros del pabellón. Esta es la situación extrema de vulnerabilidad y las pocas posibilidades de resistencia y poder hacerse escuchar, que tiene una persona privada de su libertad en un terreno donde básicamente es manejado por los cárceles y por la policía, y donde vos no vales nada, tu voz no vale nada, y mucho más si sos transgénero también. Entonces, ya haberse tenido que ver en esas situaciones, tener que pasar por esas situaciones, ¿qué más podía quedar? Ella me dijo, voy a tener que poner mi vida en juego. Yo le estaba pasando la medicación que ella necesitaba y no se la estaban entregando. En el hospital le daban la medicación y se la volvieron ahí en el penal. Porque está ahora funcionada como una referente de lucha, por los derechos humanos, no tan solo de las personas trans detenidas, sino también del resto de los presos. Pero estas son las condiciones en las que se encuentran, y yo fui visita de ella los sábados y puedo dar, pero con cada detalle, lo antihigiénico, lo tortuoso de la situación que está pasando. Tenemos una compañera trans detenida hace 13 años en el penal, y eso también, por lo menos hace 5 años ya que había avanzado en sus derechos procesales y no lo hacen. Pues ahí las cárceles están pobladas, pobres, y están depositados como si no valieran nada, como si no estuvieran jamás vas a encontrar a alguien de guante blanco. Entonces acá también vemos cómo es un dispositivo de control de la pobreza también, no tan solo de control, sino de tortura y aniquilamiento psíquico y físico de las personas que han infringido la ley de alguna manera. ¿En qué orden o en cuáles de las categorías, qué clase o qué persona de la sociedad se infringe la ley? Lo que pasa es que estos dispositivos están claramente dispuestos para el control de la pobreza y no para los ladrones de guante blanco, por ejemplo. Por otro lado, nosotras como travesti, se nos deja para sobrevivir únicamente nuestro cuerpo, la mercantilización de nuestros cuerpos, se nos deja la prostitución. Y cuando vos te planteas algo que para desde mi perspectiva sería algo también un poco más digno, y te planteas la delincuencia y el robo, el atentar contra la propiedad privada para no tener que prostituirte, para no estresarte y morir a los 30 años como estamos muriendo por condiciones derivadas de la prostitución, porque nuestras psiquis y nuestros cuerpos se estresan de forma terrible. Se queda también lo del el atentar contra la propiedad privada, y esto es lo que te hace que vos estés adentro de una cárcel y que encuentres dentro de la cárcel al más del 80% de la población encerrada por atentar contra la propiedad privada. Pero digo, nosotras no tendríamos que cargar con todo el peso de la ley por vernos sometidas a situaciones, porque nos someten a esa situación, sino acá habría que revisar un poco cuál es las implicancias de un sistema de propiedad privada y de la propiedad privada en nuestras vidas, y de una propiedad privada que deja en manos de unos pocos lo que en realidad nos corresponde a todos, pero que las grandes mayorías las tenemos negadas. Bueno, ahora les comento así rápidamente, ahí estamos trabajando con las compañeras de Buenos Aires, con Marlene Guayar y Ana Sacayán, un proyecto de resarcimiento económico por el daño moral y por la cantidad de años que llevamos detenidas y de torturas en comisarías y en cárceles. No ha sido esclarecido absolutamente ninguno de los crímenes de trans en las comisarías ni en cárceles. Parece, se lava las manos, no existimos básicamente. Cuando nos matan en una comisaría después de habernos torturado y habernos violado de la forma más asquerosa posible, se nos crema en los crematorios municipales porque somos indocumentadas, porque no responde familia, porque no responde ningún tipo de grupo social que nos contenga. Como estamos tan aisladas, tan marginadas, que somos carne disponible, no tan solo de uso público para la clientela prostibular, sino para que caiga todo el peso del Estado y el aparato represivo sobre nuestros cuerpos. Entonces, de alguna manera, lo que nos estamos planteando es avanzar en sentar precedentes legales y avanzar en normativas que reconozcan que esto es una política de Estado, un Estado que criminaliza también las identidades trans, porque nuestras identidades son ilegales, porque nosotras tenemos identidades masculinas y por eso nos pasa a estar alojadas en lugares de varones y demás, y reconocer que acá hay una política de Estado como disciplinador de los cuerpos que es responsable de lo que nos está sucediendo.